Hola, bienvenidos a Leyes Ética, el programa en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal, Aurora? Y Julio Gutiérrez. Hola. Hoy es 1 de enero de 2015 y hoy se celebra Día del Dominio Público, que es la fecha en la que vencen los copyrights de muchas obras o de muchos autores por haber pasado 70 años desde su muerte y entran a formar parte del dominio público. Eso significa que cualquier persona puede hacer uso de sus obras para cualquier fin. ¿Se incluye vacunas, por ejemplo? ¿O las vacunas nunca son...? Siempre, no sé, voy a buscar. Vamos a hacer un recuento de la media resaltante, sea en películas, libros o podcasts, ha gustado o influenciado en... ¿Cuál es? Sí, he visto un par de películas interesantes. La primera es Lucy, que revive un poco el mito de que solamente usamos el 10% del cerebro. Hoy día, antes de reunirnos, vi Sin Límites, y tiene una afirmación similar, sino que en Sin Límites se dice que uno puede usar hasta 20%, ¿no? Simplemente tomando una pastilla que hace que pueda funcionar el 100% del cerebro, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, primero, yo en ese solamente he visto Limitless, pues una pequeña reseña, resumen de... Sí, es de esta persona que se encuentra con un amigo que antes le vendía drogas y le vende una nueva droga que están probando, que no está en el mercado, y él la toma y de repente puede activar supuestamente el 100% de su cerebro y se vuelve al final adicto a esta droga, ¿no? Claro, esa es la reseña de Limitless. ¿Y la de Lucy? Era parecido, ella empezó a activar varios niveles del cerebro. Y la película justamente se trata de que ella va al, ¿no?, al 20%, del 30%, no sé qué, hasta que llega pues a un 100%. Pero hay drogas legales que supuestamente incentivan la concentración, ¿no? Bueno, de hecho, muchas, incluso la cocaína, ¿no? O sea, esas son drogas que incentivan. Ay, no, tú primero tu chiste. Que muchas competencias deportivas prohíben el uso de la marihuana, ¿no? Como si la marihuana te fuera a ayudar a ser mejor. Sí, ¿no? Hace un estudio interesante sobre la marihuana que encontró que, digamos, de consumirla después de mucho tiempo, digamos, la parte frontal del cerebro se reducía, pero aumentaban las conexiones del área prefrontal con las demás áreas del cerebro, así que no saben si es algo positivo o negativo. Claro, pero el lóbulo frontal precisamente es el que se encarga de que tomes buenas decisiones. Es por eso que, por ejemplo, claro, el lóbulo frontal recién se desarrolla entre tus 25 y tus 30 años, ¿no? Es por eso que los adolescentes tienden a no pensar demasiado las cosas que van a hacer, ¿no? Hablando del cerebro, es por eso también que mucha gente dice, ¿cómo una persona tan inteligente puede ser una estupidez? Y es porque no existe una relación directa entre la inteligencia y la racionalidad, o qué tan razonable seas al momento de actuar, ¿no? Puedes ser una persona muy inteligente, pero que simplemente no sabes considerar completamente las consecuencias de tus actos. Sí, y eso es lo que me sorprende de la película, tanto Lucy como Sin Límites, que no utilizan esa inteligencia extra para descubrir, digamos, a una propiedad única a la materia. Por lo menos en Sin Límite, las personas que consumen esta droga para hacerse más inteligentes, todos se meten a la bolsa a hacer dinero o se vuelven mejores criminales, ¿no? O sea, no hay nadie que yo supongo que a la hora que te vuelves más inteligente también te deberías volver más moral, ¿no? Acabó postulando la presidencia. Yo lo que entendí es que él quería el dinero simplemente para poder tener una plataforma, para poder tener favores políticos y para poder seguir, y una vez que llega a la presidencia, como es un supergenio, poder, qué sé yo, de mejorar, ¿no? Así se llama. ¿Por qué tendríamos que ser más morales simplemente por ser más inteligentes o por tener una mayor capacidad? Bueno, no necesariamente, pero de hecho hay una correlación con las personas. Al ser más inteligentes, suelen tener más estrategias para resolver un problema. Y las estrategias que se prefieren son las no agresivas, no violentas, son más... no sufriría menos consecuencias, ¿no? A la hora que alguien te insulte y no sabes cómo contestar, te vuelves agresivo más rápidamente que si tienes otras vías, otras maneras de solucionar el problema, ¿no? Sí, es cierto. Pero en general, ¿tú crees que eso lleve a querer, entre comillas, hacer del mundo un mundo mejor? Porque una cosa es tú volverte más moral como persona en tu interacción de uno a uno, pero eso es algo como pasivo, ¿no? Es como de todos modos tienes que interactuar, pues sí, es interactuar siendo pacíficamente. Pero de ahí a decir que eso te lleva a utilizar los recursos que tienes, en este caso inteligencia, para hacer algo por el bien de la comunidad a cualquier escala, ¿no? Tu vecindario, tu ciudad, tu país. Yo no creo que haya una relación de causalidad, pero sí me parece que hay una correlación. Los países, digamos, donde hay más educación, no suele haber menos violencia, ¿no? Donde hay más riqueza también, ¿no? Cuando hay escasez también hay más violencia. Y eso se ve también en los demás primates, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, entre los bonobos y los chimpancés. Los bonobos normalmente viven en las alturas, tienen más abundancia de recursos, y cuando hay abundancia de recursos, comparten más fácilmente, ¿no? En cambio, cuando hay una hay pocos recursos, entonces se pelean entre ellos y se generan otras estructuras. Pero los buenos resuelven absolutamente todo teniendo sexo. ¿Cierto? Oh, te pisé, lo siento, tenemos sexo. Sí. Claro, pero es una manera de liberar tensiones, ¿no? Porque en el caso de los chimpancés, prácticamente el único que tiene sexo es el chimpancé alfa, que no permite que los demás tengan sexo, está todo súper regulado, ¿no? Los bonobos no, simplemente es una sociedad matriarcal, ¿no? ¿Será parte de la inteligencia ser una persona cooperativa de repente? Hay un juego, por ejemplo, donde hay dos cosas que puede ser, dos estrategias. Puede ser una paloma o puede ser un gavilán, digamos. Un gavilán representa a una persona que... una actitud, digamos, de pelea, de buscar el satisfacer a tus propias necesidades y entrar en conflicto con otros gavilanes, ¿no? Y ser paloma representa una actitud pacífica, cooperativa. Entonces, ¿qué pasa si en la sociedad hay muchos gavilanes? Si hay muchos gavilanes en la sociedad no prospera porque todos están peleando entre sí. Entonces, en una sociedad donde hay muchos gavilanes, eventualmente no conviene ser gavilán, sino conviene ser paloma más bien, ¿no? Entonces empiezan a surgir palomas, más palomas. Pero una vez que hay muchas palomas, si aparece un gavilán, el gavilán como que elimina las palomas, ¿no? Claro. Y otra vez conviene ser gavilán. Hay otro, lo que me refiero también es que hacen un juego de pigeones dilema. Entonces dos personas son arrestadas y las llevan a diferentes salas de interrogatorio. Y a cada una de las personas se le dice que si tú cooperas y delatas a tu compañero, tú vas a salir libre y tu compañero va a tener 5 años. Si tu compañero te delata, él va a salir libre y tú vas a tener 5 años. Si nadie delata a nadie, los dos salen libres. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia en una sociedad de palomas sería simplemente nunca delatar, ¿no? Porque yo confío en todas las otras palomas y yo confío en que nadie me va a delatar a mí. Pero si yo tengo una ligera sospecha de que alguien me va a delatar, entonces lo primero que hago es delatar, ¿no? Uh-huh. Tú sabes que si los dos delatan, o sea, si ambos son gavilanes, van a salir los dos más mal parados. Y peor que si uno delatara simplemente al otro. La matriz exacta es, ajá, si tú confiesas y él confiesa, ambos son condenados a 6 años. Si tú confiesas y él lo niega, él es condenado a 10 años y tú sales libre. Que él confiesa y tú lo niegas, ajá, tú eres condenado a 10 años y él sale libre. Y si ambos lo niegan, ambos son condenados solamente a 1 año. Como pareja, les conviene a ambos negarlo, claro. No delatar. Porque así solo tienen 1 año ambos. Si los dos confiesan, ambos tienen 6 años. Claro. Si bien tienes una comunidad de gente altamente inteligente, confío en que las otras personas también van a tomar la mejor estrategia, ¿no? Pero sí podemos definir la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces tú puedes resolver problemas para tu beneficio o el beneficio de los demás, pero yo a la larga creo que la inteligencia te debe llevar, no necesariamente, a ser una mejor persona en la medida que vas a buscar salidas más directas, no agresivas, mejores decisiones a largo plazo, ¿no? Sí, desde mi punto de vista sí, y justamente eso yo creo que implicaría una moralidad, digamos. Hay un ejemplo de genética, de la isla de los buenos y la isla de los malos. Hay una isla solamente de gente mala que siempre miente, roba, que sería una isla solamente de buenos. ¿Qué pasaría si uno de los buenos naufraga en la isla de los malos, ¿no? ¿Qué pasaría ahí, ¿no? Y al revés, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de los malos naufraga en una isla de los buenos? Uno de los malos, digamos, va a una isla de buenos, le va a sacar la bola a todo el mundo, va a mentir, se va a aprovechar, pero a la larga los buenos se van a dar cuenta, ¿no? Y van a tener que desarrollar un mecanismo de ampallar a los que están mintiendo, ¿no? Porque no todos van a ser buenos, ¿no? Y el bueno que va a ir de los malos, al final lo agarran de tonto todo el tiempo, ¿no? Pero también pueden aprender, ¿no? Y dicen, oye, hay un lugar donde la gente siempre dice la verdad, ¿no? Yo creo que para que una sociedad avance moralmente, no avanza así que todos sean buenos o todos sean malos. Es la interacción entre ellos, entre si quieres palomas y gavilanes, es algo que evoluciona. Es una medida de cooperación cada vez más avanzada que evoluciona y que aparece en animales sociales. Sí, es un sistema dinámico porque, digamos, va cambiando, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, pero también echa la forma de atrapar de descubrir esa trampa y surgen nuevas trampas. Por eso que hay que llenar las calles de cámaras y que cualquier persona que esté en el orden público sea filmada, pues. ¿Ustedes creen que eso atenta contra la privacidad? Yo creo que eso es muy coercitivo. En parte, ¿qué importa, no? Mientras sean buenos, ¿qué importa que si son buenos porque lo quieren o son buenos porque temen un castigo, no? Pero a mí me molesta un poco la idea de que la gente sea buena simplemente para evitar un castigo. Hace poco estaba pensando en mi idea de justicia. ¿Por qué me molesta la injusticia en sí? Es algo casi estético, ¿no? Es el desequilibrio, lo desigual, lo injusto, me parecen, o sea, la falta de equilibrio es lo que me molesta. Pero obviamente no lo sé. Sí, yo creo que simplemente te gusta o no te gusta. Claro. Obviamente, pero antes de ponernos completamente relativistas moralmente, a lo que vives, ya, pero ¿hacia qué estoy optimizando? Es como siendo inteligente, ¿hacia qué estoy optimizando? ¿No? Y de nuevo también está lo de comprar fáciles versus útiles, ¿no? O sea, si yo quiero hacer el bien y soy una persona muy inteligente, decido donar un porcentaje de mi dinero a esta ONG sin saber ni siquiera qué es lo que pasa dentro de esa ONG, simplemente doy dinero y con eso me siento bien. Entonces yo creo que también hay correlación entre qué tan inteligente eres y quieres saber a dónde de verdad está yendo tu dinero, ¿no? O sea, yo no le voy a dar mi dinero a cualquier ONG corrupta que ni siquiera sabe para dónde va, ¿no? Entonces, también va por el hecho de preocuparte de que las cosas que estás haciendo de verdad las estás haciendo porque te importa el resultado y no simplemente por sentirte bien. Uno puede hacer las cosas solamente para sentirse bien, solamente buscar placer en la vida y ser una persona perfectamente moral, ¿no? La filosofía de Epicuro, la filosofía utilitarista encajan con esa manera de pensar. O sea, uno podría hacer, o sea, uno podría buscar el placer en la vida, tal vez no centrarse en los placeres bajos, sino también buscar placeres elevados y alcanzar la felicidad. Sí, claro. De nuevo me lleva a que yo muchas de las cosas que hago simplemente porque disfruto hacerlas. Y si hay gente, son mucho los deportes, el fútbol, simplemente salieron sorteados, ¿no? Les tocó ser la persona que recibe satisfacción en ver un partido de fútbol de segunda división. O sea, y a mí me tocó ser la persona que recibe satisfacción en hacer las cosas que hago, ¿no? Entonces no es que sea, no es que yo quería... fútbol. No mucho. Estamos en las mismas. ¿Se le gusta el fútbol, Julio? A mí sí, sí, pero más me gusta jugar. Pero es diferente, ¿no? Pero cuando uno ve fútbol, supuestamente uno siente como si estuviera jugando. Pero a lo que yo voy es que simplemente, yo no creo que el fútbol está por debajo de un menor valor. Volviendo al tema, quería contarles de un libro. Es un libro que se llama The Folly of Fools, que lo escribió Robert Trivers. Tiene por objeto analizar por qué es que uno se miente a sí mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es que uno racionaliza? ¿Por qué es que uno tiene todas estas clases de sesgos? Y lo que hace es dar bastantes ejemplos en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos de los pájaros que ponen sus crías en los nidos de otros pájaros, los ejemplos de los peces que se hacen pasar por hembras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Kiribú. Kiribú, que quiere decir, se pasa por hombre. ¿Cómo fluctúa la moralidad? La ventaja evolutiva del autoengaño. Lo que él propone es que el autoengaño surge porque es el método para poder engañar mejor a otros. Y explica un poco sobre cómo surge el engaño en la naturaleza, ¿no? Entonces, muchas clases de engaño que hay en la naturaleza. Ahora estaba viendo de uno que es un parásito que toma la forma de una abeja hembra para que venga un macho a fertilizarla. Y así, pero son muchos parásitos. Sí. El avance se produce por la lucha, o sea, porque como aparecen tramposos, cómo se capturan esos tramposos, y aparecen nuevos tramposos, y aparecen nuevas formas de capturarlos, y así. Claro, los free riders, ¿no? Que se llaman en inglés, ¿no? Que generan un avance moral, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, y de ahí echa la nueva ley para compensar con la trampa. Así como el decir la verdad y el ser cooperativo es beneficioso, también poder sacar la vuelta al sistema, poder decir una mentira bien dada, también te puede ayudar a sobrevivir, ¿no? La idea de que tú te engañes a ti mismo, que tienes sesgos para poder engañar a las otras personas, no me cuadra del todo. ¿No? No, porque creo que tienes sesgo simplemente porque tu cerebro no evolucionó para esto. Hay gente que, digamos, es clásico que uno piensa que una persona le miente cuando se toca la cara, o cuando, no sé, hace gestos con los ojos, o cuando mira para un lado y no para el otro. Suponte que eso sea verdad, que realmente pase eso. Entonces, te gustaría no tenerlo, ¿no? Para poder engañar. No, apenas si eres una persona mentirosa, apenas te enteras que no te puedes tocar la cara, te dejas de tocarla. Y deja de ser un indicativo de mentira, ¿no? Como claro. Esos test de la figura humana donde ya todos ponen piso, ¿no? Entonces el piso ya no puede ser un indicador para... Justo hoy día escuché que uno de los rasgos más difíciles de emular y de mentir son los de real enojo y real ira, ¿no? De falsear realmente con tus gestos y con el ojo corporal, ¿no? El contempt, eso de cuando muestras los colmillos y tu cara se convierte en una mueca, tienes odio en los ojos. Tenemos que invitar a un actor. Sí, exacto. Pero es un podcast. ¿De qué nos sirve? Para que nos cuente su experiencia de cómo... Ah, ya. Lo vamos describiendo, ¿no? Otro de los mitos de las películas también es, por ejemplo, lo de las artes marciales, ¿no? Incluso en Matrix simplemente te colocan información de cualquier arte marcial y tu cuerpo inmediatamente puede empezar a pelear y a tener un alto nivel de arte marcial, ¿no? Cuando en realidad son patrones que se aprenden por repetición. O sea, cada parte o cada canal, cada camino de tu cuerpo necesita repetirlo para poder aprenderlo, ¿no? Sí, en tu cerebro está toda la información concentrada, pero si no lo haces de verdad, no lo vas a poder reproducir. Sí, no es una cuestión solamente de programación cerebral, ¿no? Sino que son los músculos, nervios que nervan esos músculos que tienen que prepararse para cada movimiento, ¿no? Es como una computadora, tú le puedes poner a una computadora el último Windows, pero si no tiene las demás partes para poder correr, el sistema operativo no lo va a poder correr, ¿no? ¿Pero creen que podríamos estar en la matriz o no, tal vez? No, asigno probabilidad cero, asigno probabilidad 0.00000 algo. Hay una prueba de que estamos en la matriz, que es, ¿qué es más probable, que estemos ahora en el presente o que estemos en el futuro? Si es que no ha habido una catástrofe, ¿no? Si es que los humanos se siguen multiplicando. Ya. Yeah. Si los humanos se siguen multiplicando, entonces va a haber más humanos en el futuro que en el presente. Entonces, ¿qué es más probable? Que seamos uno de esos humanos, pues, del futuro. O sea, pensemos, ahorita hay 6.000 millones de humanos. Hay 6.000 millones de humanos. Pensemos que en el futuro va a haber, no sé, pues, 100.000 millones de humanos más. Ya. Yeah. ¿Qué es más probable? ¿Que seamos parte de los 6? ¿O que seamos parte de los... Es más probable que... Claro, ¿cuál es la probabilidad, claro, de que estemos viviendo justamente este momento, ahora, claro, en este momento, ¿no? Nula, pues, ¿no? Claro. De que hayan, ¿no?, 3 personas conscientes en este preciso momento, claro, en Lima, discutiendo sobre... Estaba pensando, ¿cuál es la probabilidad que un chino esté pensando en nosotros ahorita? En un cuento de Cortázar. O que esté escuchando el primer capítulo. Pero es lo que estamos hablando de que en realidad no la, creas, probabilidad hay mucho de que, la probabilidad de que suceda todo lo que está sucediendo en realidad es muy baja, ¿no? Es como, ¿cuál es, claro, la probabilidad de que te salgan 100 caras de una moneda? Exacto. Pero en realidad esa probabilidad es la probabilidad de cualquier otro patrón. Cualquier otro patrón, de, claro. De cara a sello en tirando 100 meses, ¿no? Entonces la probabilidad de que la realidad sea la realidad es bajísima. Pero dado que. Claro. Es bajísima, sí, pues, teóricamente, ¿no? Pero dado que es. Precisamente 100%. Precisamente está la diferencia entre la estadística bayesiana y la estadística frecuentista. Que la estadística frecuentista no toma en cuenta los casos anteriores en los que ha sucedido algo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este escenario se esté dando en la realidad? Teóricamente es muy baja, pero dado el caso anterior, dado que hace 5 segundos ya estábamos sentados acá, entonces la probabilidad de que sigamos sentados acá durante estos 5 segundos es muy alta. Los eventos no simplemente surgen de la nada, ¿no? Nada, que al final es que es absurdo pensar que solamente utilizamos el 10% de un órgano cualquiera, ¿no? Es como, no sé, un carro. Sería más absurdo tener un carro donde solamente funcione el 10% del motor, eso es despreciado, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Los órganos se utilizan al 100%, ¿no? Y todo el cerebro está activo siempre. El estado natural de la neurona es la actividad, ¿no? A veces hay más impulsos o menos impulsos por segundo, pero nunca llega una actividad cero, ¿no? Siempre está utilizando todo el cerebro, ¿no? Sí, el cerebro consume más o menos 20 watts. Eso es más o menos el 20% de la energía de todo el cuerpo, ¿no? Si es que estás haciendo ejercicio es menos, si estás todo el día pensando consumes un poco más, ¿no? Es bastante económico, ¿no? Para hacer algo tan potente, 20 watts. Uh-huh. Hasta que surja la inteligencia artificial, por supuesto. Uh-huh. Y dejaremos de ser económicos. Ahora cada uno va a decir, ¿qué libro recomiendan leer y por qué? El libro que yo quería recomendar es el libro Free Will de Sam Harris. Sam Harris es un pensador, es uno de los 4 jinetes del ateísmo. Es el que yo estimo más porque tiene una parte también espiritual, ¿no? Ha practicado budismo y ese tipo de cosas. Habla sobre el libre albedrío. Entonces lo que dice Sam Harris básicamente es que no hay libre albedrío, que el libre albedrío es una ilusión. Entonces, ¿por qué? Claro, uno puede decir, no, yo quiero levantar mi mano y levanto mi mano. Pero uno no sabe cuáles son las causas que lo llevaron a tomar esa decisión. Un ejemplo bien sencillo es, uno no sabe cuál va a ser el siguiente pensamiento que uno va a tener. El libre albedrío definido como San Harris lo entiendes como el conocimiento último de por qué haces lo que haces, o de si, claro, de verdad eres tú quien decide hacer lo que haces, ¿no? Porque obviamente si yo decido levantar mi mano y la levanto y alguien me dice, ajá, sí tienes libre albedrío porque has decidido levantar tu mano y la has levantado, ¿no? Incluso partiendo desde el por qué decidí levantar mi mano, o sea, y más allá, ¿no? Porque incluso pensaría en el pensamiento de decidir o no levantar mi mano, ¿no? O sea, es la razón última por la cual decimos, pensamos y hacemos las cosas que hacemos, decimos y pensamos. Uh-huh. Parece, ¿no?, que el cerebro cambia notoriamente antes de que seamos conscientes de una decisión cualquiera, ¿no? La conciencia es el último barniz del cerebro, ¿no? Se percata de las cosas, pero lo que dice Sam Harris es que uno no toma decisiones así libres, porque decidir libremente significa decidir sin influencias, ¿no? Poder optar por A cuando todo indicaba que iba a optar por B. Y eso no se puede medir, ¿no? Porque uno siempre lo que observa la ciencia es que todo está determinado, aparentemente todo está determinado, o por lo menos lo que se descubre tiene un mecanismo determinista, ¿no? Y lo que pasa con las personas es que las personas toman decisiones en base a lo que aprendieron, en base al ADN. En todo ese proceso no hay ningún momento en que diga, bueno, acá está el libre albedrío, acá uno ha decidido libremente. El momento que uno hace eso ya escapa de la ciencia y comienza a hacer una afirmación filosófica, ¿no? Tiene que ver con el yo también, creo, que no está el yo que decide en este momento voy a hacer esto. Claro, ¿quién es el yo que decide? ¿Quién es el yo que decide? ¿Quién tiene el control? Claro, que quiere decir es que si tú, por ejemplo, te hubieras vuelto a levantar hoy, el día de hoy, si o sea, en el pasado, si hubieras podido hacer algo diferente. Y la respuesta es, yo creo que la respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta es dada absolutamente todas las condiciones que se han dado hasta ese momento en el que me levanté en la mañana, no tendría otra posibilidad más que hacer exactamente lo que he hecho hasta este momento, ¿no? Lo cual es si es determinista. No creo que sea determinista. A mí me parece determinista. Pero no aplica nada al futuro, aplica solamente al pasado. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si o sea, el aire en vez de entrar por un lado entra por el otro y eso hace que haya un cambio distinto? Y eso determina que en, digamos, 10 años te cases con una persona y no con otra. ¿Por qué el aire cambiaría? Significa que ha habido algún cambio en algún otro lugar del universo, ¿no? Que entiendo, o sea, si ya ha habido un cambio, entonces... Porque una mariposa aleteó... Claro, pero es este... En si el otro lado del mundo. Ah, pero no es que ese pequeño cambio cambie absolutamente todo, sino que simplemente ese pequeño cambio, uh-huh, entró el viento, te tapaste más, botaste tu celular, no se encendió la alarma, llegaste tarde al trabajo, te despidieron, decidiste ir a buscar otra chamba, qué sé yo, o sea, pasando... No es que... ¿Eso no es estar carmeado? ¿Estás carmeado? Estás carmeado. Pero es que si ya cambió, si hay un aleteo, serías tú, pero en otras condiciones. Soy yo, y claro, reaccionarías de acuerdo a esas condiciones. Precisamente lo que voy es que dadas las mismas condiciones y dada el mismo set biológico que soy yo, uh-huh, solamente hay un camino, ¿no? O sea, si sigue con exactamente todo igual, solamente hay una la manera. La pregunta para diferenciar si eres o no determinista es, por ejemplo, imagínate que te copian molécula por molécula, enlace por enlace, materialmente eres idéntica, ¿no? Uh-huh. Y te recrean con un, ¿no?, transportador, no sé. Uh-huh. Entonces, tú a la hora que adquieres conciencia, dirías que eres tú y te pirarías con ti misma, ¿no? En la hora que pongo las dos juntas, ¿no? Hay una película... Si te duplico, ¿no? Y te duplico exacto. Entonces, tu réplica diría que eres tú misma y, sí, digamos, competiría contigo. ¿Qué pasaría si te encuentras a tu réplica, Aurora? Hay una película muy buena al respecto que se llama Moon y que recomiendo que la vean. Que, sí, no es un blockbuster, pero es muy, muy buena porque precisamente se trata de eso, ¿no? Yo creo que me haría dudar mucho de si yo soy de verdad yo. O sea, pero también me haría dudar del hecho de que qué importa, ¿no? O sea, me estás preguntando qué pasaría, sí, en ese momento entre una persona igual a mí, sí, a mi costado. Sí, soy amorable. No sé, probablemente entraría en shock primero, ¿no? Y empezaría a probar, hacer un montón de pruebas para ver si de verdad Aurora. Eso quiere decir que ella también haría teoría pruebas a ti. Exacto, y eso... Claro, y eso como ambas serían racionalistas, supuestamente, darían ya la verdad. Eso me llevaría a una gran pesadilla, ¿no? Porque me haría dudar de mi propia... Pero a la vez ella también dudaría de ser ella. Tendríamos que ponernos de acuerdo y nada, a ver. Y de hecho después de pasar esa etapa estaría muy feliz porque hay otra yo, ¿no? Entonces tendría otra Aurora, lo cual es uno de mis sueños. Claro, podrían comprobar que son idénticas genéticamente, pero si han vivido experiencias distintas tendrían que ser personas distintas. Ah, no, pero el punto es que si el momento en que ella aparece es exactamente como soy yo, uh-huh, va a tener exactamente, sí, el, pues, mismo momento personal. El punto es que a partir de ese momento vamos a tener experiencias diferentes, uh-huh, y vamos a terminar siendo personas diferentes. Debido a las experiencias, ¿no? O sea, ya genéticamente somos lo mismo, mentalmente hasta el momento somos lo mismo, pero el momento en que se sienta aquí y no acá, uh-huh, estoy señalando a mi lado izquierdo, ya empezamos a ser personas. ¿Y qué pasa si quiere conducir el programa? ¿Tú la dejarías? Pero el momento en que ella empieza a conducir el programa y yo dejo de conducirlo, ¿qué hagas otro programa? Bueno, pero sí, puede ser. Y podría ser la antiescéptica, ¿no? Podría ser mi gemela malvada. Por ahí que cree en las energías y en los chakras, ¿no? ¿Tú crearías tu propio clon simplemente para después cosechar sus órganos? Y si te parece que moralmente estaría bien o mal, si te parece que es un ser vivo, sí, que merece, que tiene derechos... ¿Estaría mal? ¿Sí? Sí, sí, estaría ¿y mal. ¿Y si no tuviera cerebro, solamente cuerpo? Basta que tenga sistema nervioso, o que sienta dolor, ¿no? ¿Y si no sienta dolor? Es como si estuvieras creando tus propios órganos. No, creando órganos, nada. O sea, para ti para ti la línea que no se debe cruzar es... Es la conciencia, ¿no? Exacto. La conciencia. Eso es lo que importa. Como decía Sam Harris, ¿no? El bienestar de las criaturas conscientes. Esa es la máxima moral que propone, ¿no? Y si tú creces lechugas en tu jardín y no son conscientes, se las puedes comer, ¿no? Y si creces un cuerpo tuyo sin cerebro y sin posibilidad de dolor o placer... Es como crecer una lechuga y al final puedes utilizar sus órganos, ¿no? Para vivir para siempre, ¿o no? Asco, ¿no? Sacarle los órganos. Sí, pero el asco ya es tu creación, pues. Objetivamente estarías de acuerdo en tener un clon sin cerebro tuyo. No, para evitar eso y mejor no tengo clones. Pero no objetarías ante la creación, si Víctor quisiera crear un clon sin cerebro suyo, no tendrías nada en contra. No, no objetaría. Yo creo que ahí lo más fácil sería, en vez de yo ir poniéndome órganos que van fallando, cambiar de cuerpo completamente y pasar la información de mi cerebro al punto 2 o punto 3, Víctor punto 2, vivir por siempre. Esos niveles de apego, por ejemplo, yo creo que soy materialista casi 99.99%. ¿Cuánto me costaría o si estaría dispuesta a adaptarme a un cuerpo nuevo, no? Pero si fuera mejor. De repente ya hemos sido clonados, de repente somos los clones. De repente somos los... Si fueras mejor no habría problemas, como cambiar de laptop. Claro, ¿no? lo que voy es que cuánto te encariñas con tu laptop, todo, pero si ya es hora de cambiarla, la cambias. Mi punto es que estás más feliz. Me cambiaría, pero cuánto me tardaría de verdad en adaptarme o en seguirme. Y otro punto a debatir sobre la libertad o el libre albedrío es la consecuencia de tus actos, ¿no? ¿Qué tanto eres culpable de tus actos, no? O sea, si una persona roba es porque simplemente tiene malos genes y ha nacido y crecido en un mal ambiente. Entonces, acá hay dos puntos, ¿no? Están los que precisamente usan la falacia de slippery slope, que dicen, si nadie tiene el libre albedrío, entonces nadie es culpable de sus actos y nadie va a poder castigar a nadie. Yo voy por el punto de que es como si te ataca un animal salvaje, si te ataca un león, por ejemplo, ¿no? El hecho de que tú entiendas que el león lo hace para sobrevivir no significa que no te vas a defender del león, ¿no? Claro. O sea, no significa que vas a dejar que te coma un pie. Significa que no simplemente significa que vas a evitar que te ataque, pero no vas a crear odio o rencor a ese león porque vas a entender por qué el león está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Entonces el hecho de que tú entiendas por qué una persona hace lo que hace no significa que te vas a mantener y exponer a que te dañe, ¿no? Simplemente significa que no vas a otorgarle demasiada carga emocional a eso. Eso es lo que una de las críticas que tienen hacia Sam Harris y hasta en general hacia los deterministas, inclusive que estudian ética, que es, oye, ¿cómo es posible que pueda haber una filosofía moral, ¿no?, que sea determinista? Porque si el determinismo no acepta, o por lo menos no acepta el libre albedrío, ¿no? Y si no hay libre albedrío, dicen que no hay en todo caso responsabilidad, porque si uno no decide libremente y si uno es impulsado por las circunstancias, entonces no es responsable de sus actos. Nadie es responsable de ser un ladrón o ser un desgraciado. Simplemente ha entendido la genética y ha entendido, digamos, los reforzadores adecuados a un ambiente para crear a alguien criminal, ¿no? Entonces, ¿con qué cuajo el Estado o quien sea encierra a estas personas cuando primero genera las condiciones para que se generen, ¿no? Pero lo que ahí lo que responde Sam Harris es que, oye, al final no los aislamos por ellos mismos. Lo ideal sería poder reprogramarlos tal vez o curarlos, ¿no?, de una psicopatía o de alguien que es criminal. Pero si no se puede hacer eso, igual hay que aislarlos por el bienestar de los que sí están sanos, de los que no son criminales y de los que tienen derecho a vivir y que no nos maten, ¿no? O sea, no los aislamos por venganza. Ese es el punto, que no es que sea por venganza, sino es más bien para que en el futuro proteger a los demás, ¿no? Ya, ahora, es muy fácil decirlo cuando se trata de un criminal anónimo. Imaginario. No, imaginario. Sí. Pero es un poquito más difícil cuando se trata de un amigo tuyo, o se trata de un familiar tuyo, alguien que se ha portado mal contigo. Y guardas rencor. Fácil hacerlo cuando se trata de una persona X, y estamos hablando de un caso hipotético, pero creo que lo mismo se va a aplicar cuando se trata de relaciones interpersonales, ¿no? Simplemente tienes que entender por qué una persona actúa de un modo que te puede dañar o que te va a sentir rencor, o que simplemente repruebes, ¿no? Repruebes pero la manera no en que creer actúa. En el libre albedrío es mejor, porque ya no echas la culpa a la persona. La persona nunca decidió libremente hacerte daño o mentir, simplemente aceptas que ha actuado así porque, digamos, es consecuencia de unas circunstancias, y si tú hubieras estado en sus zapatos, hubieras actuado de manera igual. Entonces, simplemente, en vez de resondrar y molestarte, aceptas que es una consecuencia natural y predecible de la vida, y punto. Eso tampoco significa que te vas a exponer a que suceda de nuevo. Obviamente, ¿no? Si puedes predecir su conducta, te alejas o tomas las medidas correctivas para evitarlo, ¿no? Esa fue la reseña del libro Albedrío de Sam Harris. Víctor, ¿cuál fue tu libro favorito? Un libro que uso para mis clases, me gusta bastante, que es de Richard Dawkins, se llama La magia y la realidad. No está, lamentablemente, en librerías. Lo que me gusta es que, bueno, es una de las mejores historias de la ciencia que he leído. No tiene tanto historia, sino es más, digamos, un update de los últimos conocimientos científicos, y está escrito para niños, ¿no? Entonces tiene figuritas y todo, y el índice comienza, voy a leerlo rápidamente, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la magia? No hay distinción entre la realidad que puede ser alcanzada por la ciencia y la magia, lo sobrenatural. El capítulo 2, ¿quién fue la primera persona? ¿No? Ahí habla sobre la evolución, ¿no?, y cómo en realidad no hubo una primera persona. De ahí, ¿por qué hay tantos tipos de animales? Ahí habla de la evolución de las especies, ¿no?, con ejemplos bastante interesantes de selección natural y selección artificial. el capítulo cuarto, de qué están hechas las cosas, que habla sobre los átomos y los elementos y el origen de estos. El 5, porque hay día y noche, invierno y verano, es importante. Mucha gente piensa que es verano. Ahora que comienza el verano, mucha gente piensa, la mayoría, pero no estoy seguro que piensa como los norteamericanos, que es verano porque estamos más cerca del sol, ¿no? En realidad es por la inclinación de la Tierra. De ahí habla del sol, ¿no? ¿Qué es el sol? ¿Qué es un arcoíris? ¿Cómo y cuándo empezó todo? Habla acá del Big Bang, ¿no? ¿Estamos solos? Habla de la posibilidad de haber sido visitados. Y acá raja bastante de los ufólogos. De ahí explica qué es un terremoto, por qué ocurren cosas malas y qué es un milagro. Es bastante interesante, es bastante didáctico y sin prejuicios. Dawkins no es antiteísta como en otros libros, sino más bien explicativo y científico. De hecho, a mí me gusta más Dawkins cuando no es tan antiteísta. ¿Cómo define Dawkins los milagros? La como magia. Suspensiones de la ley de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es como lo define el Vaticano también, ¿no? Cuando Dios, por mandato divino, suspende las leyes de la naturaleza y Cristo, por ejemplo, puede caminar sobre las aguas, ¿no? Cristo, siendo Dios, hace que se suspendan los gravitones en ese momento. O crea un universo paralelo, una burbuja, o algo, digamos, no sé, no se conoce el mecanismo, pero simplemente se dice que se suspenden las leyes de la naturaleza para que suceda el milagro. ¿El Vaticano dice eso? Sí, sí, sí. O sea, la definición de un milagro es cuando se suspenden las leyes de la naturaleza por mandato divino. Ah, lo sobrenatural. Yo creo que no existe nada sobrenatural, ¿no? Todo lo que sucede siempre tiene que ser natural. Si sucede algo que no ha sucedido hasta ahora, lo único que tenemos que hacer es expandir nuestra noción de lo que es considerado natural. No simplemente llamarlo sobrenatural. Por ahí, el año pasado vi que encontraron el venado con colmillos. Sí. Ahí, ¿no? ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Era el venado vampiro. Es como un venado normal, pero que tiene colmillos. Como el chupacabra, ¿verdad? Imagínense que a ti te dicen la historia, ¿no? Hay un venado que tiene colmillos. Claro. No lo crees, pero lo han encontrado. Claro. De hecho, ya había, me parece que habían anécdotas de haber visto a este animal. Pero digamos, en algún momento eso pasaba cotidianamente, ¿no? Se empezaron a encontrar especies animales que uno no sabía que existían. Claro, entonces ahí lo que hacen los criptozoólogos, esa pseudociencia, los zoólogos no aceptan esas nuevas especies, ¿no? Como pie grande, como chupacabra. No, pero este es un animal, ¿ah? ¿Eh? Claro, pero lo que dicen es que este es justamente el chupacabra, que no quieren aceptar. Pero de este animal hay fotos detalladas en HD, no como las fotos de pie grande. Que, ¿no? Claro, ¿y qué pasaría si pie grande resultara ser otra especie de animal? ¿No? ¿Por qué sabemos que no existe pie grande? O porque acabas de decir de que hay fotos HD. Todo el mundo tiene una cámara ahora, ¿no? Es como, ¿cuál es la probabilidad de que existe esta especie cerca a poblaciones humanas y que hasta ahora nadie haya podido tomar una buena foto o grabar un buen video del que se muestre claramente que existe esta criatura, ¿no? De nuevo, por un cuerpo, ¿no? Tiene que haber una población, no puede haber un solo pie grande. O incluso excremento. Claro, pero de lo que pasa con los criptozoólogos es que para ellos es suficiente un video así, ¿no? Morroso. O una anécdota, ¿no? A partir de ahí construyen. Los criptozoólogos son los que creen el pie grande. En cambio, los zoólogos no pueden comenzar a trabajar si no tienen aunque sea una uña. Una anécdota al respecto de Arthur Conan Doyle. Creía en muchas cosas sobrenaturales. Él una vez recibió una foto de unas niñas, en no recuerdo qué lugar, que tenía una foto de un hada. Recibió la foto del hada y como era una persona lógica, quería creer, pero la mandó a un laboratorio para que vean si era una foto trucada o no, ¿no? Obviamente la tecnología no era muy buena y le dijeron que la foto no era trucada. Entonces él publicó un ensayo respecto de la existencia de las hadas y todo eso, ¿no? Y obviamente había sido un fotomontaje, las niñas habían recortado una figurita de un libro y la habían pegado en una foto en un jardín. ¿Qué piensan ustedes sobre los científicos teniendo creencias religiosas o creencias sobrenaturales y a veces son muy compatibles, ¿no? ¿O no? Yo creo que eso es porque estamos disociados, ¿no? O sea, el ser humano puede albergar creencias incompatibles. Creo que existen extraterrestres, pero a la vez, obviamente, si tú me dices que está lloviendo gaseosa, no te creo. Me parece una estupidez, ¿no? Pero sí me parece probable esto otro, ¿no? Y creo que es de lo que estábamos hablando en el primer programa, que es porque la gente usualmente no sabe cómo pesar la probabilidad de que algo sea de verdad cierto o no. Y creo que por más científico que seas, todavía tienes esos pequeños sesgos en tu mente de que no sabes de verdad probar la probabilidad. Eso y también, bueno, sí, haces tu trabajo científico, racional completamente en el laboratorio y después vas a tu casa y te olvidas si eres una persona normal. Puede ser también que si has sido criado de esa manera, simplemente nunca te lo cuestionas, viene de fábrica, ¿no? Pero ¿no les parece bastante conveniente, digamos, los científicos, utilizan el determinismo, utilizan las leyes persistentes para entender lo que observan, ¿no? Y asumen una postura naturalista, absolutamente naturalista, pero no, cuando se trata de mi vida personal, mis propias creencias, de las cosas que ya las tengo, ¿no? Ahí no, ahí la ciencia en principio no puede explicar. Porque es conveniente ser parte de un grupo social, ¿no? El grupo social de... De la gente que cree. Religión, claro. Pero también tiene que ver lo que acabas de mencionar de mi vida personal. O sea, una cosa es no aplicarlo a mis creencias. Yo profeso tal o cual religión, pero también en mi vida personal es como yo tengo tal o cual defecto o sesgo y no me preocupo por quitármelo, ¿no? Puedo ser incluso consciente, o sea, yo sé lo que... No me parece que sea un problema, ¿no? O no me parece que tenga que buscar... deshacerme de eso. Claro, pero si eres religioso, descubres, digamos, que en realidad no hay fundamento para lo que crees. ¿Qué clase de contradicción encontrarías cuando estás trabajando con genética? No sé. No, el punto sería aplicar el proceso que utilizas a otros aspectos de tu vida. Claro. Leí que los científicos que más tienen a creer en Dios son los físicos. Como Newton, ¿no? Newton se la pasó... Einstein también. Sí, Newton se la pasó muchas horas, ¿no? Intentando encontrar frases ocultas de la Biblia. Quería... poder descubrir el día del juicio final, el fin de los tiempos. Pero creo que eso es por lo que te dije, de nuestra capacidad de poder mantener creencias opuestas, ¿no? O opiniones, modelos, patrones cerebrales opuestos. Pero Kepler de nuevo, descubrió el movimiento planetas, pero hasta el final estaba metido con los polígonos regulares y pensaba que había hecho mal los cálculos. Podríamos decir que los católicos, o los religiosos en general, desde un principio han conocido lo del libre albedrío porque obviamente Dios dirige todas sus acciones. Claro, el libre albedrío supuestamente es un arma de doble filo también, porque por el libre albedrío es que hay maldad en el mundo, pero una mentalidad religiosa, porque el hombre hace las cosas mal. ¿Y por qué las hace mal? Porque Dios permite que las haga mal porque tiene el libre albedrío. Libre albedrío en tanto y en cuanto Dios te deja, ¿no? Tampoco es un libre albedrío real, porque si Dios quisiera, no lo tendrías. O sea, como que tienes una contradicción, pero no ves el golpe en todo el momento, ¿no? Ah. Es solamente en momentos determinados, como dices, acá hay una pequeña contradicción, pero no es tan grave como para poder realmente explorarla. Hasta que te de repente no te conviene entrar, claro. Hasta que no encuentras esa disonancia, no la vas a explorar y no vas a poder, no vas a tener las ganas de decidirte por resolverla. Claro, o sea, hasta que no encuentras esa situación en la que tus dos opiniones contrarias entran en conflicto real. Para tomar una decisión, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, regresando a lo de ser religioso, es que muchas personas son religiosas sin pensarlo tampoco, ¿no? Simplemente soy religioso, no afecta absolutamente en nada a mi vida, simplemente sucede que creo en Dios. Entonces entraría en conflicto en el momento en que dejo de hacer o empiezo a hacer algo basándome en la creencia de que existe Dios, ¿no? Incluso para mí, ¿no? Para mí ahorita yo no creo en Dios, pero estoy en cero. Tampoco es que eso afecte mis decisiones constantemente, ¿no? No es que dado que soy atea, voy a tomar tal o cual curso de acción. Simplemente es una no creencia. La existencia de Dios no influye en mi toma de decisiones. Ahora, el libro que yo quiero recomendar, que no lo leí, pero lo escuché porque me lo dejé en audiolibro, es Thinking Fast Slow, de Daniel Kahneman. Este libro básicamente propone que el ser humano tiene dos sistemas, ¿no? Que es lo que él llama el sistema 1 y el sistema 2. Y el sistema 1... es el sistema rápido, inconsciente, instantáneo de la reacción automática y emocional que tienes. Y el sistema 2 es el sistema racional y es el sistema lento, ¿no? Entonces, la diferencia es que el sistema 1 es el sistema rápido y el sistema 2 es el sistema lento, ¿no? Eso es lo que se llama pensar rápido y pensar lento. También va sobre los sesgos que impiden que nosotros pensemos lógica y racionalmente para poder tomar una buena decisión con nuestro sistema 2, pero sin quitar el hecho de que muchas veces tenemos que tomar decisiones con nuestro sistema 1, ¿no? Porque a veces no tenemos tiempo suficiente para poder pensar una decisión largamente y poder llegar a la mejor decisión, sino que tenemos que simplemente tomar una decisión en poco tiempo. Pero esto lleva al hecho de que tú puedes entrenarte para que tu primera reacción, para que tu intuición sea la más cercana a lo correcto, ¿no? Tu sistema 1 lo que tiende a hacer simplemente es saltar a una conclusión. Lo que quieres es concluir información de lo que sea. Incluso regresando al hecho de que estábamos comentando un poco de simplemente es correlación pero no causalidad. Entonces, una de las grandes reglas, correlación no implica causalidad, ¿no? Pero lo que hace tu sistema 1, lo que quiere hacer simplemente es apenas es correlación, causalidad. O sea, intenta ver una relación y llegar a alguna conclusión. Tu sistema 1 es el que hace que te ubiques espacialmente, digamos. Ves, si es que ve algo raro en el un león atrás de los matorrales, lo va a detectar. O sea, detecta esas clases de normalidades, ¿no? Claro. Y por una de las cosas que habla el libro, por ejemplo, es cuando uno está comúnmente relacionado con algo que lo ve muchas veces, se le hace cotidiano, el priming, ¿no? Por ejemplo, la causalidad, ¿no? Si siempre veo esto y aparece esto, lo veo una vez. Vi que una vez apareció A y apareció B. después otra vez veo que apareció A, apareció B. Ya creo la idea de causalidad. La realidad simplemente es mostrarte A y B. Y lo que tu sistema hace es unir A y B y crear una historia a partir de A y B. Sí, queremos darle causalidad a todo siempre, ¿no? Entonces pasa A y de ahí vemos que pasa B, o es de día y de ahí se pone de noche, entonces asumimos que a veces podemos tener ilusión, ¿no?, de que el día causa la noche o la noche el día. Okay. Inclusive dando causas sobrenaturales. Si no entendemos por qué cae el trueno, entonces tiene que haber sido una causa sobrenatural, pero inclusive una causa, ¿no?, hasta ese nivel. Claro. De nuevo, el libro tampoco intenta decir que el sistema 1 no sirve, ¿no? Obviamente el sistema 1 no sirve porque... Voy a hablar sobre algunos temas que toca, ¿no? Toca el tema del priming. Si yo menciono la palabra rojo durante todo el día, tengo una conversación contigo y hablo de la palabra rojo, rojo, rojo, rojo, y de pronto te vas a comprar un polo, es muy probable que el polo que te compres sea rojo, ¿no? Y esto se relaciona un poquito con lo del libre albedrío, porque muchas veces tú tomas decisiones sin ser consciente de que las cosas o las palabras de otras personas han tenido cierta influencia en tu decisión, ¿no? Es como, fuiste a tomarte un café y en vez de tomarte un café, dices, tomarte un té de menta. Y dices, sí, porque simplemente se me ocurre tomarte un té de menta. Y no eres consciente de que en el camino al café justo viste un aviso enorme de 2 metros que decía té de menta, ¿no? Los ojos lo ven, no lo procesas conscientemente, no eres consciente de que estás leyendo que dice té de menta y simplemente tú crees que se te ocurrió de la nada tomarte un té de menta, ¿no? Ese es el priming. ¿Por qué funciona la publicidad aunque no seas consciente de ello? Hacen un experimento psicológico. Llaman a participantes en una universidad y el experimento supuestamente es que van a tomar un test. Pero antes de tomar el test, les hacen leer, algunos les hacen leer un artículo cualquiera y a otros les hacen leer un artículo que dice que no existe el libre albedrío. Y a los que leen el artículo de que no existe el libre albedrío, supuestamente tienden a plagiar más en el test. Entonces es conveniente actuar y pensar como si tuviéramos libre albedrío. Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que ese es un entendimiento superficial, ¿no? Porque digamos, pensemos en hacer algo malo porque no tenemos libre albedrío. Pero también, no tenemos libre albedrío, no solo por eso, sino que también otra cosa de la gente que siempre dice que necesitamos el Estado, el control y la policía que se ayude, pero es porque, ¿cuál es el verdadero porcentaje de la población que sienta placer al hacerle daño a otro? Hacerle daño no consentido. O sea, yo creo que no es tanta. O sea, si yo dijese, ya, no vas a tener consecuencias de tus autos, ¿acaso, de tus actos, ¿acaso saldrías a matar y violar? O sea, no. Debe ser muy poca, la verdad, las personas que sientan placer de hacer esas cosas, ¿no? Entonces, la bondad es la norma. Queremos maximizar lo inadecuado, lo criminal, pero normalmente es poco, ¿no? Criminales nunca van a ser la mayor parte de una población, ¿no? La mayoría de gente tiende a sonreír a los demás, tiende a ayudar, si puede, ¿no? Hay una empatía natural en la mayoría de las personas. No, y Steven Pinker tiene precisamente una charla muy interesante al respecto, que, bueno, parte de un libro muy interesante al respecto, que es la declinación de la violencia en las sociedades humanas, ¿no? No solo la declinación de las guerras, sino de la violencia intersociedad, ¿no? Interciudad. Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, ¿no? El libro ese que sacó, de cómo la violencia ha disminuido a través de los años en todas las culturas. Precisamente se relaciona con otro punto que toca el libro, que es la heurística de disponibilidad, ¿no? Que el cerebro tiende a darle importancia a aquellas cosas a las que tiene acceso. De nuevo, ¿no? Si nosotros vemos que en los periódicos siempre salen noticias sobre asaltos, guerra y cosas negativas, entonces, o muchas personas pueden tender a creer que eso es lo que existe, pero cuando en realidad simplemente eso es lo que está resaltando o eso es lo que decide mostrar, ¿no? Eso es lo que vende, lo que da rating. Lo cotidiano no da rating. Lo inusual, lo raro, es lo que da rating, claro. Y eso es lo que buscan los periodistas. Claro, y de nuevo el libro va sobre eso, ¿no? Tu sistema 1 es el que dice, esto es lo que veo, por lo tanto, esto es lo único que existe, ¿no? Cuando en realidad lo que deberías pensar es, esto es lo que veo, pero ¿acaso esto es lo único que existe? Yo creo que la moraleja del libro es que tu sistema 1 no sirve para algunas cosas, sí, que debe ser entrenado, ¿no? Y debes usar el sistema 2 para entrenarlo, ¿no? Sí. Una cita muy que me gusta mucho este libro, que es que el éxito es igual al talento más suerte. Y el gran éxito es un poquito más de talento con un montón de más suerte, ¿no? Y es que es una parte del libro en el que dice que la gente, una vez hablamos de esto, ¿no? Que la gente tiende a asignarse mayor agencia cuando hace algo positivo y asignarle mayor agencia a los efectos del entorno cuando ha sucedido algo negativo, ¿no? Cuando en realidad en casi todo momento tienen más o menos el mismo valor, ¿no? Entonces, claro, muchas veces no tomamos en cuenta que las cosas que suceden tienen mucho que ver con la suerte, ¿no? Y eso también va por lo de los emprendedores, ¿no? Esos libros que la gente escribe de cómo tener una buena empresa en 10 pasos o algo así, no tomen en cuenta que muchas de las empresas que son buenas empresas han sido como el 10º, 11º, 12º intento de una persona, ¿no? Y que no solamente Habla sobre un estudio de que muchos gerentes tienen una especie de metodología para... Estoy haciendo sobre metodología de cómo ser exitoso. Cuando en realidad, cuando revisan el historial de manejo de estos gerentes, se dan cuenta que muchas cosas fueron simplemente al azar, ¿no? Simplemente que te reuniste con la persona adecuada, en el momento adecuado, cuando estaba del humor adecuado, porque puede ser que, ¿qué hubiera pasado si esa persona hubiese salido de una mala reunión? Pues lo agarras de un mal humor y no pasaba nada, ¿no? Claro, pero a las personas les conviene percibir como que tienen la agencia de lo que hacen y son dueñas de sus propios actos, porque si no se deprimirían, ¿no? Y eso es muy fácil. Uno tiene un logro y yo lo hice, con mérito propio, ¿no? En cambio, un fracaso no fue una circunstancia, uno tiende a ver lo negativo fuera de sí mismo y más bien, ¿no? Yo creo que es una especie de profilaxis psicológica también, ¿no?, que sostiene la autoestima. Sí, pero también deberíamos ser capaces de soportar el hecho de que no somos tan importantes incluso en la historia de nuestras propias vidas, ¿no? Claro, el no darnos importancia no quiere decir que siga que no somos importantes. Sí, bueno, creo que lo defraseé de una manera cuando dije, no sé, entonces me refiero a que no somos los artífices de absolutamente todo lo que sucede en nuestras vidas, ¿no? Que las circunstancias influyen mucho, lo cual no significa tampoco que no podamos interactuar o cambiar las circunstancias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la falacia del jugador. La falacia del jugador es un sesgo cognitivo donde una persona piensa que porque un patrón se ha repetido muchas veces, ya el siguiente tiene que ser diferente, sin razonar probabilísticamente, ¿no? El ejemplo es, supongamos que un padre ha tenido 3 hijos varones. Ya tuvo 3 hijos varones, entonces piensa que por haber tenido 3 hijos varones, es más probable que su siguiente hijo sea mujer. Cuando en realidad la probabilidad se resetea cada vez. Claro, en realidad la probabilidad de que sea hombre o mujer es igual, ¿no? Claro, porque son casos independientes. Claro, entonces, en este caso el razonamiento es equivocado porque cada hijo tiene una probabilidad independiente del siguiente, ¿no? Ah, es como si tiraras una moneda al aire, ¿no?, y ya ha salido, digamos, 3 veces o 4 veces cara, y ya asumes que la siguiente va a ser sello cuando no hay ninguna razón lógica. Piensa, claro. Llevándolo a un extremo, si tiras 100 veces cara... Eso ya diría más bien que tu moneda no es justa, que de repente tu moneda tiene 2 caras, ¿no? Bueno, si sale 100, podríamos... si sale 100 veces cara, yo diría eso. Y ese ya es otra, claro, es otra cosa precisamente, ¿no?, de la probabilidad, ¿no? Claro, si sale 100 veces cara, lo más probable es que tu moneda esté truqueada. Claro, que tu moneda esté truqueada. Y si sale 1000 veces cara o 10.000 veces cara, ya es aún más improbable, ¿no? Yo ahí diría que tu moneda está truqueada. Como la probabilidad de que estemos acá viendo este momento. Claro. Claro. La probabilidad que existamos. Claro, y eso tiene que ver con la probabilidad, digamos, la probabilidad que salgan 100 veces cara es la misma probabilidad que salga cualquier secuencia. Sí, exacto. Es la misma probabilidad de que cualquier, es la probabilidad de que cualquier suceso suceda, ¿no? Es una probabilidad muy, muy, muy baja. Ahora, pero regresando a Gambler's Fallacy, se llama Gambler's Fallacy precisamente porque es las personas que juegan estas maquinitas. Tramonedas. Es una hora de perder y no te quieres mover de la maquinita porque dado que has llevado una hora jugando, la máquina está caliente, ¿no? O sea, ya le toca sacar, porque no hay manera de que juegues una hora sin que ganes. Entonces te quedas y te quedas y claro, porque si te vas, hay otra persona esperando. Claro. Como ya ha gastado un montón de dinero en esa máquina, seguramente ya va a soltar, sí, y te voy a jugar ahí antes que con mi otra. Pero la máquina se resetea constantemente. Exacto, o sea, siempre tiene la misma probabilidad de ganar. Exacto, de la cada mismo, supongo, o sea, el mismo en todas las máquinas, ¿no? O sea, no creo y que no, haya no, no depende del juego anterior, ese es el punto, claro. que es independiente de los demás. Ahora, supongamos, que, no sé, algo que sí dependa, ¿no? Bingo, ¿no? Y que si van saliendo todas las letras de bingo, obviamente en algún momento si va quedando solamente la que tú esperas que quede. Claro, ¿no? En el bingo es diferente, sí. Eso creo que es también porque tienes un número limitado, ¿no? Tienes un número limitado. Tu probabilidad sí depende de las anteriores, tu ¿no? probabilidad depende... Digamos, mientras menos letras quedan, claro. Y si no salió la tuya, es más probable que dice exacto. que salga la tuya. Pero en realidad ahí también se resetea, porque tienes la información. Por ejemplo, si tienes 10 bolitas, tienes 10 números, del 1 al 10, en una cajita, y tú quieres sacar el número 6, entonces primero tu probabilidad es de 1 en 10, uh-huh. entonces sacas un número 8. Y ahora quedan 9. Entonces sí. tu nueva probabilidad es de 1 en 9. Entonces sí. se va reduciendo hasta que, por ejemplo, quedan 2 y tu probabilidad es de 1 en 2. Entonces ahí tu probabilidad aumenta necesariamente, ¿no? Uh-huh. Pero no... Claro, pero no es que depende exactamente del número anterior que haya salido. Simplemente depende no. de que se ha reducido tu población y por lo tanto ha aumentado la probabilidad claro. de que salga un número específico. O sea, la probabilidad se hace más favorable conforme aumenta la jugada, ¿no? Lo que no sucede en el casino. Lo que no la sucede en el casino. La probabilidad es siempre la misma, ínfima. Claro, y tocando el tema de Año Nuevo, eso también tiene que ver con como este año me va a ir todo bien porque ya llevo 5 años en que me va todo mal, ¿no? O al revés, ¿no? Este año me va, seguro que este año me va todo mal porque el año pasado me fue todo bien. No, de las dos maneras no suena mal, Julio. Porque las dos maneras son completamente independientes. O sea, porque todo este año, me dio tan bien que ya me debe ir mal. Entonces ya me toca que me vaya mal. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O claro, sea, pero sí hay un feedback. O sea, te reprogramas y dices, bueno, como me ha estado yendo bien, lo más probable es que me siga yendo. O sea, es una especie de efecto... Claro, psicológico, más sí, que eso es cierto. Y eso saben por qué los optimistas les va mejor, simplemente porque notan más las oportunidades en las que pueden aprovechar para que les vaya bien, ¿no? Y después las registran como ganancia más que las ignoran los fracasos. Ignoran los fracasos. Pero, por ejemplo, si me he estado yendo bien 5 años, de repente sí es más probable que me vaya bien este año también. Porque mi éxito de este año de repente depende de los años anteriores. Ya, pero... Entonces, ahí estaríamos como un caso como el del bingo. Claro, pero dependiendo de otros factores. No del solo hecho de que 5 años equivalen a un año más, ¿no? Sino que dependiendo de que esos 5 años se deben al hecho de que has estado trabajando bastante y te has tenido buenas ideas, has invertido bien tu dinero, qué sé yo, ¿no? Otros factores. No el solo hecho de que ya sean 5 y ya te toca. Lo cual también tiene que ver con la maquinita, ¿no? Obviamente, si yo te doy una maquinita y te digo, ¿sabes qué? Esta maquinita paga las 150 jugadas. Entonces, obviamente, la vas a jugar 149 y vas a sentir que la siguiente va a ser la ganadora. Pero no porque en general cada 149 te toque, cada 150 tope una, sino porque yo te he dicho previamente que esta máquina funciona de esa manera. Es interesante cómo funcionan los casinos. Siguen las reglas de reforzamiento de Skinner. Es un rango de intervalo variable. No es el mejor reforzador, o sea, es si quieres tú volver a alguien adicto, tienes que reforzarlo de manera aleatoria, ¿no? Y variada. Si refuerzas, digamos, cada 10 conductas deseadas, solamente refuerzas una y siempre es a la décima, no es tan efectivo como sabes cuando viene, ¿no? Entonces eso te predispone y dices, bueno, por ahí, ¿no? Hoy es mi día de suerte, ¿no? Me parece haber visto lo parecido, de repente es exactamente eso. Si siempre que hacen algo les dan, ¿cómo se llama? El premio. El premio. Allá. O refuerzo positivo, ¿no? Y refuerzo positivo. Y la otra es, si una de cada 10 veces que hacen algo le dan el premio. Y la otra, ¿cuál sería? Al azar. Claro, hay el reforzador continuo. Ese sería siempre. Y el continuo es siempre, está el intercalado, ¿no? Y está el discontinuo variable, ¿no? O sea, los casinos han programado la máquina de tal manera que refuerce lo mínimo, pero suficientemente variado por no notar un patrón. Y que dé la sensación, ¿no? Eso hace que se dispare tu serotonina. Uh-huh. Al final están programados para ganar. O sea, estadísticamente no hay manera de que tú jalando, salvo que cuentes cartas con Blackjack, ¿no? Pero jalando la maquinita, si es que no la hackeas y jalas la maquinita, es un algoritmo que no te permite ganar, ¿no? O sea, puedes tú tener un golpe de suerte una vez de repente, ¿no? Sería muy improbable que sean 2 veces, pero no puede ser sostenible, ¿no? Al final los casinos siempre van a ganar, ¿no? Y juegan con este reforzador variado al mínimo, ¿no? Entonces no sé cuándo serán, pues 20 veces o 15 veces que jale, de repente ahí te meten ¿no? Caen algunas monedas, pero no muchas, igual te las vas a gastar, y cuando te estás acabando, de repente te cae un poco por ahí, y de ahí de repente, después de reforzar poco, hay un refuerzo mayor, pero después de tantas que al final perdido, ¿no? ¿Tú crees que no es al azar? Ahí hay un algoritmo que decide. De todas maneras, ¿sí? Con toda seguridad, eso sí lo sé con seguridad. Sí. Pero eso no debería ser arreglado por apostar? La autoridad. Quiero insertar un nuevo segmento que es en el que cada vez que digas que estás 100% seguro de algo tienes que apostar al respecto. Ya, está bien. Yo apuesto mi honor. Yo creo que también está la disociación que estábamos hablando al principio de si tú de verdad crees lo que crees o si te estás mintiendo a ti mismo, ¿no? Yo creo que muchos de estos sesgos... Las personas que apuestan en el casino sí creen, pues, ¿no? Claro, porque están apostando el dinero, claro. Creo que eso estaría literalmente una persona que pone su dinero donde está su boca, ¿no? Porque si crees que absolutamente tal cosa es cierta, pues se apuesta al respecto, ¿no? Y eso se ve muchos sesgos. Incluso el sesgo ahorita que se me ocurre es el de Lalo, ¿no? Que conoces a una persona y dices, no, esa persona me da mala espina, ¿no? Creo que te va a estafar. Ya, apuesta, ¿no? O sea, si de verdad lo crees, si de verdad crees lo que dices, apuesta al respecto, ¿no? Pon dinero a prueba. Y ahí es cuando también te puedes dar cuenta que, no, espera, de repente soy equivocado, ¿no? Si mira, acá hay varios algoritmos. Hay uno que se llama Monte Carlo algoritmo y el algoritmo de Las Vegas, ¿no? soporto lo que digo. O sea, que no okay, tienes tu honor intacto, Víctor. Hasta que no gane ciencia ficción, no voy a tener mi honor intacto. Muy bien, ahora vamos a jugar ciencia o ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de los cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la verdadera. Fede de ratas, en el programa pasado dije dos de las cuales son falsas y una verdadera. Pero en verdad son dos verdaderas y una falsa. Vamos a tocar un tema de nuevo año. ¿Están listos? Sí, yo también, sí. Uno. Una de las tradiciones de año nuevo en Italia incluye tirar ítems viejos o en desuso por la ventana. Dos. En Corea, el 2015 es el año 104. 3. Solo el 40% de las personas logra sus metas de año nuevo. Pucha, yo las veo todas muy probables. La de Corea, no sé. Yo voy a elegir algo distinto a lo que tú vas a elegir, Julio, ¿sí? Porque yo creo que estamos al azar, ¿no? A ver, la de Italia, lo que me hace recordar es una película de Fellini donde arruman un montón de cosas en el medio de la plaza y la queman. Puede ser, tirar cosas viejas por la ventana, ¿no? Amargor, se llama, ¿no? La película. Amargor, claro. Pero o sea, no sé. Acá las quemamos, acá vestimos acá, que a una quemamos, persona, ¿no? Y... El año 104 en Corea, ¿no? ¿Corea del Norte o Corea del Sur? Corea del Norte. Pero en China, supuestamente, yo creo que en China tienen más bien más años, ¿no? ¿Qué pasó hace...? Ha debido haber un emperador ahí que comenzó a contar con su nacimiento, tal vez, o con el poder ser. O algo así, ¿no? Eso me parece plausible, porque Corea del Norte es un estado totalitario. No me acuerdo mis metas de año nuevo. Pero este año las voy a escribir. O sea, ya, pues me voy a mandar. Ya, me voy por la última también. Julio, entonces dices que la última solo el 40% logra sus metas de año nuevo, ¿no? Yo digo que esa es la falsa. Ok, Víctor, tu razonamiento. Yo voy a decir que es la primera. La primera. Que tirar cosas, que los italianos no tiran las cosas viejas por la ventana. Me parece raro que sea una costumbre que no haya escuchado tan rara. La dos me parece plausible. No conozco mucho, casi nada de Corea del Norte, pero serio, es un estado totalitario. Y me da la impresión que cualquier gobernante puede haber reseteado los años para que comiencen con una fecha importante. Y la última me parece plausible, de verdad, no sé. Ok, entonces Julio ha elegido la 3 y Víctor ha elegido la 1. Por la número 2, que nadie eligió. En Corea, el 2015 es el año 104. Sí, en efecto, en Corea el 2015 es el año 104, dado que usan el calendario Yuk, que empezó en 1997, basado en el nacimiento de Kim Il-sung. Sí, en efecto, Corea es un estado totalitario. El norte es un estado totalitario y en realidad podríamos esperar lo que sea. Es uno de esos países en los que te pueden decir muchas cosas y simplemente las creerías. El Yuge, el calendario Yuge, o Yuke, o Yuche, probablemente sea Yuche, no va acorde al calendario gregoriano, ¿no? Pero de hecho no es el único país que tiene un calendario diferente al calendario gregoriano. Muchos países, actualmente, no todos los países van a entrar el 2015 este año nuevo, ¿no? Muchos de los países que todavía siguen otros calendarios son Siria y Corea del Norte, que ya le dije. También muchos países islámicos siguen el calendario islámico, partes de China todavía siguen el calendario chino y Etiopía también sigue un calendario específico, ¿no? O sea, no todos los países estamos sincronizados con el calendario gregoriano. Con la número uno. Una de las tradiciones de año nuevo en Italia incluye tirar ítems viejos en desuso por la ventana. Sí. No es una tradición ya tan arraigada ahora, pero sigue siendo una tradición. No recuerdo si en Amargor también tiran las cosas por la ventana, porque pasan ahí la Navidad y el Año Nuevo. Estoy feliz porque ganaba. Estás dejando de prestar atención. Y ahora, bueno, entonces sí, la falsa era solo el 40% logra sus metas de Año Nuevo. Y es que en realidad solo el 8% de las personas logran sus metas de Año Nuevo. Encontré un cuadro estadístico. Obviamente son datos solamente de personas en Estados Unidos. El porcentaje de las personas que hace New Year's Resolutions es 45%. De esas 45%, las personas que realmente obtienen sus metas de Año Nuevo son el 8%. Eso es el 8% del 45% de la población. Y el porcentaje de personas que nunca hace metas de Año Nuevo es el 38% de la población. Sí, Julio ha ganado ciencia ficción. Este juego es sumamente difícil. Sí, yo sé que iba a ser muy fácil. Para mí fue una cuestión de azar, en realidad. Dije, bueno, vamos a coger otra para tener mayor probabilidad de que alguien gane. Es muy divertido. Ok, ahora vamos a dar la respuesta al acertijo lógico pasado. Era la tarea de selección de Watson, en el que tienes un grupo de 4 cartas en una mesa y cada una tiene un número de un lado y un color del otro lado. Las caras visibles de las cartas muestran un 3, un 8, un rojo y un marrón. Y la pregunta es, ¿qué cartas debes voltear para probar la veracidad de la siguiente proposición? Si una carta muestra un número par en una cara, la cara opuesta debe ser roja. Las cartas que debemos voltear es la carta número 8 y la carta marrón. Porque lo que queremos hacer es encontrar la siguiente proposición. Que a cada carta par le corresponde una roja. Pero lo primero que tengo que hacer es ver si a la carta 8 le corresponde una carta roja. Volteo la número 8 y lo compruebo. Pero lo segundo que tengo que hacer es comprobar que no haya ninguna otra carta par a la que le corresponda una carta no roja. Para lo cual debo voltear la carta marrón. Y ver que si detrás de la carta marrón hay un número par o impar. Si hay un número par, falseo mi proposición. Y si hay un número impar, confirmo mi proposición. Ahora, ¿por qué no es necesario voltear la carta roja? Muchas personas se preguntarán, bueno, también debo voltear la carta roja para ver si detrás de la carta roja de verdad hay un par. Y es porque si volteo la carta roja y hay un número impar, eso no falsea mi proposición. Porque mi proposición fue simplemente que detrás de cada número par haya una carta roja. No que detrás de cada carta roja haya un número par. ¿No? Lo cual es simplemente una condicional de un solo sentido, no es una doble condicional. Ok, el día de hoy vamos a dar otro acertijo lógico, que también es un acertijo lógico clásico. Es así. En el camino a la iluminación llegas frente a dos puertas. En cada una de las puertas hay un guardia que sabe qué puerta lleva a la iluminación. Uno de los dos guardias siempre miente y el otro de los guardias siempre dice la verdad. Tienes la oportunidad de hacer a cada uno de los guardias solamente una pregunta que puede ser contestada con sí o no. ¿Qué pregunta tendrías que hacer y cuál sería el camino a tomar para poder encontrar cuál es la puerta que lleva al iluminación? La respuesta obviamente la vamos a dar en el siguiente programa. Ahora vamos a cerrar con la cita racional. Sí, a ver, la cita racional es la siguiente. La ciencia es más que un cuerpo de conocimientos, es una manera de pensar. Si no somos capaces de cuestionar a aquellos que afirman decir la verdad, de ser escépticos de las autoridades, entonces estamos a merced del próximo charlatán político o religioso que aparezca. Y la cita es de Carl Sagan. Y muy a tiempo, porque el siguiente año hay elecciones. Exacto. Sí, y estaremos a merced del primer charlatán que... Y también otra cosa, que la cita habla sobre el pensamiento científico, ¿no? La ciencia es más que un cuerpo de conocimiento, es una manera de pensar. Es una manera de pensar. Es importantísimo, sí. ¿No? Acá no estamos impartiendo conocimientos necesariamente, sino una manera de pensar, de cuestionar, de aplicar el método científico, ¿no? Entonces, cuando normalmente se dice, los científicos se equivocaron, ¿no? Porque antes decían que la gracia era mala, ahora dicen que la gracia es buena. El conocimiento no era exacto, el conocimiento era inadecuado, pero el método, no es que el método haya fallado, ¿no? Es más o menos el mismo método, ¿no? Algunos ajustes de Galileo, ¿no? Y también que podemos utilizar ese método científico lo mayor posible en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Porque vemos los estudios son también... No se aplican necesariamente exactamente al problema que uno necesita resolver. Claro, y también tiene que ver con el hecho de que para la ciencia es muy fácil admitir que ha estado equivocada y admitir una nueva teoría siempre y cuando falsee la teoría anterior. Y no hay ningún problema, ¿no? Porque no estás atado emocionalmente. En cambio, para el ser humano, de nuevo, estamos hablando de por qué es tan difícil para un científico aplicar el método científico para su trabajo, pero no a su vida cotidiana. Es porque nosotros tendemos a crear un lazo emocional con nuestras creencias o con nuestras acciones, ¿no? Entonces es muy difícil para nosotros creer que el contenido es lo importante, cuando en realidad lo importante es el camino, ¿no? La manera en la que hemos llegado a ese contenido. Y eso es justamente lo que la educación tiene todo mal, porque a los niños se les enseña a memorizar algunas fórmulas o ¿no? La manera de enseñar matemáticas como que es terrible, ¿no? O la manera de enseñar biología, química, es memorista, ¿no? Cuando deberían enseñar el proceso por ¿no? el cual se adquieren esos conocimientos y cómo los científicos tuvieron teorías o modelos que fueron probados falsos, ¿no? Y cómo al final lo que importa, claro, no es lo que se está aprendiendo actualmente, que puede cambiar en el futuro, sino la manera de llegar, la manera de pensar, aproximarse a la realidad, ¿no? Bueno, así concluye el segundo programa de La Guía Escéptica. Muchas gracias por escucharnos. Chao, muchas gracias por escucharnos. Chao y gracias.